otra broma telefónica. En esta ocasión, el hermano de este pana se estuvo comunicando conmigo hace algunos días y me dice: Tiburón, el hermano mío está teniendo problemas en la escuela del niño, porque ya ha recibido varias quejas de algunos padres que se están quejando por el comportamiento de su hijo, o sea, mi sobrino. De que está disque besando niños en la boca y una agarradera de mano y una cosita media inusual en el niño. Entonces el hermano mío está que bota chipa, está preocupado por eso, tú sabes, porque no sabe ni siquiera cómo lidiar con el asunto. Yo me voy a hacer pasar por el papá de uno de los niños que formuló la queja. A ver cómo reacciona el pana, a dejarle saber, oye, ¿qué es lo que pasa con el hijo tuyo? Recuerda suscribirte al canal, recuerda dejarme un comentario acá de qué tipo de bromas tú quieres que yo haga, si te gustó la broma y si no te gustó también. Vamos a ver. Hello. Hello, ¿cómo está usted, caballero? Muy bien, ¿quién me habla? Es el papá de... Yo estuve hablando ayer con su esposa. Oh, ya me estaba contando, ya me estaba hablando de eso. Dígame, ¿qué es lo que hay? Yo le estoy llamando con relación a lo del incidente que está pasando en la escuela. Yo quiero que, como le dije a su esposa, que usted trate de corregir al niño suyo o por lo menos enseñarle, ¿no? Las cosas como son, porque entonces el hijo mío viene todos los días con un cuento nuevo a la casa de que el hijo suyo lo está manoseando, que es esto, con unos jueguitos medio raros. Entonces, antes de ayer me dijo como que el hijo suyo le pidió un besito. ¿Sabes? Yo entiendo, quizá hay culturas diferentes, pero el hijo mío es un machito, ¿me entiendes? El hijo mío no está acostumbrado a ver hombres besándose ni nada de eso. No, yo estaba hablando con la mujer mía, ella me estaba hablando de eso. Entonces, es lo que yo estoy diciendo, lo mismo que yo estoy diciendo a ella, se lo voy a decir a usted. Tú sabes que tú son muchachos, que, ¿sabes? Mira qué edad tienen esos niños, nada más son niños que lo que viven inventando y vaina, tú sabes, le llega. Entonces, tú lo que tienes que corregir al hijo tuyo, porque eso de estar besando a otro niño, eso no está. Eso, ¿a quién es que él está viendo? Sí, yo eso yo lo sé completamente, pero que yo trato de hacer lo más que yo puedo, porque yo me la paso trabajando, tú ves. Entonces, yo llego a mi casa cansado, trato de corregir lo más que yo puedo. Entonces, ya no puedo hacer más de ahí. Ya yo estoy tratando de corregirlo, hacer los casos, todo lo pago. Bueno, lamentablemente, a ellos les tocó junto este año escolar completo en esa escuela. Lo que tienes que hacer como papá, no sé, agarra a la mujer tuya y... ¿En qué está la mujer tuya? Porque entonces el niño está aprendiendo cosas que no son, de que besando niños. El niño mío no es pájaro, ¿me entiendes? Pero, espérate. ¿Cómo así que crees que está la mujer? Digo yo, hermano, para que atienda a su muchacho, porque eso no está... No, tú tienes que saber que tú eres que está hablando. ¿Cómo así que crees que está la mujer? Porque que está el niño está aprendiendo costumbres que no está supuesto aprender y que besando hombres, besando niños. Pero yo te estoy explicando qué es lo que es. Yo me voy a encargar de eso. Cuando yo llegue voy a seguir, voy a trabajar más de lo que yo estoy trabajando con él para ver si eso no llega a pasar más de ahí, porque en verdad yo no quiero que pase una cosa mala, que el hijo mío, que si yo qué dato. Yo entiendo eso perfectamente. Pero te voy a decir algo, a mi morón yo estoy trabajando. Cuando viene a ver, tú me puedes llamar a morir. No, yo no tengo que hablar contigo. Tú lo que tienes que hablar con el hijo tuyo. Entonces, si tú no quieres hablar conmigo, ¿para qué tú me estás llamando? Para que instruya al hijo tuyo a que no esté besando hombre. Pero que yo te estoy... Mira, hablamos ahorita, loco, oíste. De verdad, hablamos ahorita que estoy trabajando. Oye, deja de estar viendo los dueños del circo al lado del hijo tuyo, oíste, que a lo mejor eso es lo que lo tiene así. Loco, yo estoy trabajando. Oye, yo soy una persona que yo salgo de noche a mi casa y llego de noche. Yo no estoy para pa vaina de... Ya yo hablo lo que iba a hablar contigo. Te estoy diciendo, pues déjame terminar de trabajar y tú y yo hablamos ahorita. Cuando viene a ver, quedamos en algo. Pero déjame tranquilo. Bueno, ya ahí se puede ver a quién salió el hijo tuyo, porque si tú quieres juntarte conmigo y que a ver si sale algo, pues eso está raro. Manito, hablamos ahorita, loco, ¿verdad? Por el coro, hablamos ahorita. ¿Hello? Ricky Martin empezó así desde niño. ¿Qué Martin del diablo? ¿Tú me estás hablando a mí? Yo me hablo de Ricky Martin, yo no conozco a nadie. Oye, deja de estar besando hombre al lado del hijo tuyo, haciendo mala costumbre, ¿viste? Que lo vas a dañar. Vete para el diablo, mamá, vete para el diablo. Mierda, hello. Oye, tú debiste ponerle Simón al hijo tuyo, fue mejor. ¿Dónde tú vives? Una pregunta, ¿vos te la pones? No, es que yo no soy gay. ¿Para qué tú quieres saber dónde yo vivo? No, dime dónde. Mani, mira, yo estoy trabajando ahora mismo. Si tú quieres, yo parqueo este camión aquí y yo le llevo para que tú y hablemos, para que hablemos personal. Así no tenemos que hablar. Porque okay. Si yo hablamos ahora mismo, ¿dónde tú estás? Dime, ¿dónde tú estás? Para que hablemos tú y yo personal. Dime. Ok, primero corrige al hijo tuyo que deje de estar besando al niño. No me corregí, está bien. Ok, yo lo voy a corregir. Dime, ¿dónde tú estás ahora mismo? Que yo voy a ejecutar y así hablamos personal. Tú no tienes que llamarme y te evito. Pero que tú y yo no tenemos que juntarnos porque yo no soy gay. ¿Para qué tú quieres verme? Loco, diablo, loco. ¿Cómo no se busca los malditos problemas, maní? Tú lo único que tienes que hacer es corregir el hijo tuyo, que yo no quiero que el pero hijo mío... Pero yo hablar contigo esa maldita mierda, maricón. Dime dónde tú estás para que hablemos. Entonces así no tenemos que hablar por teléfono. Así cuando venga me quedamos juegos. Yo no voy a juntarme contigo, pero a lo mejor tú lo que quieres es violarme o algo. Loco, mira, te voy a bloquear el maldito número del diablo para ver quién diablo tú vas a llamar, maricón. Maldita madre. Hello. Oye, manito, discúlpame. Oye, ya, mira, me estoy llamando para... No. Entiendo que me pasé. Ahora le quiero decir algo ahora. Mire, mañana hay una... ¡Anda tú, mañana hay una reunión allá en la escuela. Es reunión del diablo. Yo no voy a reunión. Llama a la mujer mía a hablar con ella, que yo nunca he ido. Por eso, es una reunión madre e hija. días para que tú te vayas con tu niño a la reunión. Lleva a la mamá tuya, maricazo, yeah, para que vaya ella. Para que vayan las dos, madre e hija, a la reunión. Llama al hijo de tu puta madre para que vaya. Dile a la hijo de tu puta madre, la mamá tuya, que vaya para que lleve el hijo mío. Hello. Oye, le tengo un pony a la princesa tuya. Mierda, qué maldito bobo, loco. ¿Cómo te pides? Es un pony, manito. ¿Dónde tú vives? Oye, pues, vamos a hacerte en banda. ¿Dónde tú vives, Loren? No, yo vivo en Loren, pero yo no me voy a juntar contigo. Ok, dime que tú. Ok, está bien, mira qué fácil, lo vamos a hacer. Dime dónde tú estás ahora mismo, que así tú y yo hablamos personal. Entonces así tú no vas a tener que llamarme por teléfono. Y yo creo que así vamos a quedar mejor de acuerdo. Dime dónde tú estás. No, no te guarda el gusto, no. Ok, dime dónde tú estás para violarte entonces, si tú crees que eso es lo que yo voy a hacer. Vamos a hablar tú y yo personal. Así mismo fue que tú empezaste cuando niño, como el hijo tuyo. Ah, está bien, así fue que yo empecé. Está todo. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú vives? No te voy a dar el número, mi hermano. No te voy a decir. Yo vivo aquí mismo en Loren, Es que tú lo que quieres es violarme. Dime dónde tú quieras que te encuentres, que así hablamos tú y yo personal. Por eso es que ese muchacho es tan mañosito así, por ti. Ok, te voy a encontrar un lugar público, ahí yo no te voy a violar. Vamos al play, ahí, frente a la Loren, ahí. ¿Quieres que te encuentres? No. Yo lo que quiero es que tú corrijas al muchacho ese, que deje de estar besando muchachos. Olvídate de mi muchacho, yo hago lo que yo quiera con el muchacho. Es más, que la maldición, saque el hijo tuyo de la escuela. Ah, para que no se junte con mételo en una escuela así, para muchacho así. El hijo mío no es así. Ok, tato, yo lo voy a meter en una escuela. Suéltame en banda, saque el hijo tuyo de ahí. Y ya, ¿quién no va a estar con maricón en la escuela, como tú dices? Tú no tienes hijos, maricónazo. Esos son niños, maricón, mamá, güey. Suéltame en banda. Un gancho telefónico, yo soy el tiburón de la mega. ¿Que tú eres quién? El tiburón, tú estás en un gancho telefónico. Diablo, mamá, suéltame en banda, maricón, no hablo conmigo. ¡Ah!